Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Una presentación de Cirugía en el Día en Red Salud. Porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia. Hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud con las mejores opciones de pago. Hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias. Averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en Red Salud. CAE varía según banco emisor. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y restricciones en www.redsalud.cl. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Mientras nos cuidamos, también disfrutamos. Un buen 18 en casa se disfruta en la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, bueno, todos los días cuando abro el Twitter sale temblor como hashtag. ¿Toda la noche hay un temblor? Eso es. Pero en Chile es muy largo, Marcelo, entonces... Da igual, si vivimos arriba de una tabla, Marcelo. Hay que acostumbrarse. Pero es que se tengo temor. Bueno, de algo hay que morirse, Marcelo. Tranquilo, tranquilo. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. La temperatura subirá a un improbable... Mira, 27 grados, Marcelo. ¡No! Imagínate lo que va a pasar hoy día. Sí. ¡Ay, voy a sacar el zunga! Hoy día 17 y... Bueno, ¿qué estaríamos haciendo en años anteriores? ¿Estaríamos ya... ¿ya estaríamos en la carretera? ¿Mm? Sí. ¡Ah, po. El taco! Ya estaría partiendo el taco, claro. Mañana 27, sábado 28 grados, con mínimas de 5. Ahora hay 7 grados, ¿eh? Oye, ¿y el resto del país también va a estar con buen tiempo? Bueno, Rancagua, Talca va a tener 22, 24 máxima, Concepción va a tener 20 grados. Mira, agradable, Valdivia, agradable. 14, agradable, 11 grados y 10 grados ya más frío en la zona de Osorno, Puerto Montt y Coyhai, que ya empieza a bajar. Y Punta Arenas, nuestros queridos amigos, con 3 grados miserables, miserables y 1 grado bajo cero. No, realmente ahí es patético, ¿eh? La gestión del alcalde, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno. Oye, la Carla Martínez siempre preocupada de la temperatura para estar feliz y al sol, ojalá. Ahí está, presente. A ver. Carla Martínez, neta, presente. No me gustó la presentación que me hicieron. La mejor, la primera de Chile. Aquí llega Carla Martínez a Pablaza. La líder, la líder indiscutida. Muy buenos días, Marco, la Marcelo. La líder del team. ¿Cómo Chile está y el mundo ¿cómo entero? ¿Cómo está ahí? Regio divino, salvaje. Qué bueno, fantástico. Con todo el power, con toda la chilenidad. Power. Fantástico. Estoy fantástico. Ya vestida con mi traje, con mi pañuelo. Estoy, ya saqué el carbón. Mira. ¿Y anda de chupañita? Oye. ¿O todavía sí, no? Sí, con todo. Con todo. Oh, si no, ¿para qué? Mira, qué bueno. Guasita. Oye, a propósito de chilería, yo sé que tú eres una fanática, pero siempre hay uno de los ingredientes de la empanada que a gente no le gusta. Entonces, nuestra pregunta tiene que ver con este tradicional plato dieciochero y de todo el año, en realidad. ¿Qué dejas tú de lado en la empanada? Las alternativas son la aceituna, que en mi caso, las pasas, los cachos, me como todo. Que en mi caso. Ahí están las alternativas. Ya están aquí los titulares del día. Manito, Dios es guionista. Carla Martínez Apablaza. BTR compensará a sus clientes afectados tras masiva caída del servicio en 6 comunas de la región metropolitana. Chile alcanzó la menor cifra de fallecidos diarios de los últimos 90 días. Estamos en un proceso de mejoría, destacó el ministro de Salud pese a las muertes. 6 comunas del país retrocederán a cuarentena este 18 de septiembre, mientras que el lunes 21 avanzan a transición las comunas de Pudahuel, Independencia y El Bosque. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que si hay un aumento muy importante de los casos durante las fiestas patrias, el plebiscito se mantendrá. En materia internacional, misión de la ONU concluye que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano respondió diciendo que el informe está lleno de falsedades. Y con esto termino. Universidad Católica venció sólidamente a Gremio y se mantiene con vida en Copa Libertadores. Mira, bien. Saludos a la gente de la UC, entonces. De la Franja. Oh, yeah. Sí, como Master Rodri, ¿eh? Que a pesar de ser de Melipilla y traicionar al club de sus amores. De Melipilla. De Melipilla, sé que se sepa, es un joven que transitó hacia la Universidad Católica. No salud sabemos por qué. No sabemos por qué. Oye, quiero partir con algo que seguramente ayer afectó a muchos hinchas cruzados que querían ver el partido, porque ayer el partido de Católica era a las 9:30, si no me equivoco, y fue justo a la hora en que hubo un problema masivo, importante. Hay novedades respecto a este caso, me refiero a el corte masivo del servicio de BTR. 6 comunas de la región metropolitana ayer a eso de las 9:00 p.m. sufrieron corte del servicio. Cuando digo corte me refiero a telefonía, internet y televisión. BTR en las últimas horas ha emitido un comunicado, explica de qué se trató la falla. Hubo una primera falla en una red eléctrica que se provocó por un accidente vehicular. Y cuando estaban arreglando esa falla, estaban tratando de solucionar ese tema, desconocidos cortaron, dice la empresa, intencionalmente otra red que servía para respaldar a la primera red. ¿Se entiende? Una sucesión pero de hechos sí, que finalmente terminaron afectando. ¿Son 5 personas con red? Espérate. O sea, ambas situaciones, la empresa dice que ambas situaciones no fueron, fueron ajenas a la empresa. Claro, una un choque y otra encima, alguien cortó. Exactamente, y más encima tuvieron la mala suerte que cuando se encontraban tratando de buscar una solución para el hecho, de manera indirecta se terminó afectando a otra red, a otra fibra, otra empresa que servía de solución para el problema. Y lo que les puedo decir, que vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con esto, porque mucha gente ayer reclamaba, no solamente los hinchas cruzados que querían ver el partido y se quedaron sin señal, sino que recordemos la importancia que tiene este tipo de servicio en los momentos que vivimos, porque mucha gente depende de eso para trabajar. Entonces, sí, pues, mucha gente tuvo que, a esa hora, todavía trabajando, suspender reuniones, informar que se había caído la señal. Y claro, cuando uno revisó las redes sociales se dio cuenta que no eran casos puntuales, sino que era mucha gente. Y claro, después, conociendo el comunicado oficial de la compañía, son 6 comunas, pero aquí viene lo interesante. Si bien la Subtel ya ofició a la empresa para saber qué pasó, que más o menos ya le estoy contando lo que sucedió, pero BTR, al final de su comunicado, en una línea, al final, dice que BTR va a compensar a los clientes afectados. ¿Cómo va a ser esa compensación? No lo sabemos, pero anuncia que algo va a pasar con respecto a eso. Mira, ahora, para los hinchas cruzados, hubo finalmente alegría, y que pudieron ver el segundo tiempo. Oh. Sí, po, que se sepa. Golpe. Oye, bajo. Golpes bajos que bajos te dan la vida. Bueno, oye, pero que la importancia de internet es lo que más me llama la atención, porque yo creo que esto ha pasado piola otras veces con todas las compañías, pero es la importancia de que toda la gente está metida en internet y que es un objeto de primera necesidad ahora, no un consumo de primera necesidad. Se te va la vida. Es que realmente para la gente era como desesperación ayer. Yo veía los WhatsApp y veía los Twitters. ¿Y cómo mandaban el momento? ¿Y cómo alegaban por WhatsApp por si no 4G? Tenían... Por el teléfono. Marcelo, y no se había cortado todos los sistemas. Marcelo con daño en la fibra. Marcelo. No, pero vamos desde arriba. No, porque solo una compañía, Marcelo. Pero el 4G te funciona porque te funciona por antena. ¿Eh? Es una señal por éter. Por ahí. Es por ahí. Ya, oye, bueno. Oye, y otra noticia que les quiero contar, que ocurrió las últimas horas y está relacionada con todo lo que vamos a vivir en fiestas patrias. Este es el titular. Perro policial detecta a sujeto que buscaba ingresar a Coquimbo oculto en el maletero del automóvil. Mira. Él ingresar oculto en el maletero. Venía de Copiapó, quería entrar a la región de Coquimbo. Recordemos que hay cordones sanitarios en varios lugares del país, justamente para evitar que la gente que no tiene que entrar, si no es por un tema puntual, evitarlo. Y fíjate que en este caso una labor clave cumplió el CAN, que fíjate cómo se llama, mira las cosas de la vida, Franco. Mira. Como el general Franco, o como Franco de Vila. Franco Parisi. Parisi que no, sería otro Franco, pero fíjate que pillan a la persona. Oye, ¿venía este gallo solo adentro de la...? Porque de haber venido, si venía desde Santiago, el olor a Coquimbo que puede haber habido... Hey. Venía de Copiapó. Y fíjate que el perro, Franco, detectó algo, dijo, aquí en la maletera algo hay... Abren la maletera, había una persona oculta, carabineros, hace el procedimiento, que es pedirle, si tiene el permiso, y no lo tenía. Y fíjate que revisando los antecedentes de esta persona, es reincidencia, parece. Ya, le encanta moverse. Caso raro. Oye, estoy viendo la foto, la foto y el perro sapo. Para eso son, como, po. Aquí estoy, mírenlo, es un humano va atrás. lo pillé. Y el auto, yo no el entiendo auto por chico, qué, ¿eh? ¿Por qué no han entrenado a perros que puedan saber si una persona tiene COVID-19? Imagínate, igual como en los aeropuertos, en todas partes, él tiene, y la apunte con la cola. Que te ahorras todos los PCR. Sí, po. ¿Por qué no? ¿Hay un olor a COVID? No sé. ¡Huele a COVID! ¡Ahí pasaba COVID! Bueno, oye, así que ojo con las fiscalizaciones en las carreteras. Vamos a estar hablando más ratito sobre eso. Porque espontáneamente llamemos a alguien, ¿no? Sí, porque, chiquillos, no es llegar y salir, desplazarse de un lugar a otro. Está prohibido ir a las segundas viviendas. Oye, los permisos para salir son súper específicos. A esta altura ya no son noticias, pero ayer por distintas redes me llegó el dato de una familia que se había ido a... ponte que a Maitencillo, no sé. Y llegaron a Caracas. Carabineros a la casa, tocaron la puerta, ya. Si usted queda acá, esta es su primera vivienda, no pudieron comprobarlo eso, 14 palos, multa, 14 millones. Bueno, ya está, Ya está. Ya está. Lo que pasa, ayer mostraban en varios lugares la fiscalización que se está haciendo, porque hay zonas costeras, como Maitencillo, por ejemplo, Concón, que no están con ninguna restricción. Entonces se han transformado en un destino favorito. Un paraíso. Para ir porque no tienen ninguna restricción. Claro, efectivamente, en los controles en vivo que muestran en televisión, hay gente que tiene su permiso, que tiene su justificación, hay su personas que, claro, hay personas que han sido consultadas y, por ejemplo, ayer yo vi un caso en vivo, una pareja en Concón que le dijo a Carabineros, no, nosotros ya no vivimos en Santiago, nosotros nos cambiamos hace 6 meses a vivir acá a Concón. Entonces, a esas personas lo que les queda es que tienen que comprobar que efectivamente 6 meses viven ahí, porque oficialmente ellos aparecían viviendo en Santiago. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede comprobar? Pregúntale a los vecinos. Yo creo que con las cuentas. Consumo. Paga igual, po. No, tiene que haber alguna forma oficial. Es distinto una cuenta de cuando tú vives en un lugar a cuando tú vas solo el fin de semana. Ah, tú dices que las cuentas ya suben, ya. No yo sé creo. Si es ambiguo eso. Marcelo, no tiene que haber alguna forma. ¿Por qué me pones entre la espada y la pared? ¿Por qué? No, es que estoy pensando, tiene que haber alguna forma de comprobar que es tu primera vivienda. Sí, debe haber. Si juras para el cielo, cruz para el cielo. Eso podría ser. Rojito vale más sangre, también sería significativo. Puntito rojo, claro. Claro, po. Así que eso, chiquillos, hay noticias también. Ahora, perdona, Carleta, adelante. Pero veía aquí a un super general director de Carabineros. No sé qué cargo tiene, pero diciendo que a los autos es aleatorio, no los paran a todos, paran a algunos nomás. Mira, yo leí la información contraria en otro lado. Yo le preguntaría. Tendríamos que aclararlo. Aclararlo, porque, claro, cuando las autoridades dicen vamos a fiscalizar, vamos a ser implacables. A ver, ¿qué significa eso? Que si uno va a tomar la opción o necesita tomar esa opción de trasladarse de una zona a otra, que va a tener que bancarse el taco porque la fiscalización va a ser auto a auto, como ha sido en otras oportunidades. Sí, no, claro, no. Si es auto a auto, es un taco gigante. El taco es... Gigante, sí. Gigante. Por mucho que hagan una fiscalización rápida, claro. Es un claro, taco gigante. Y en ese momento es cuando aparece Franco y te pilla. Franco. Ahí te pillan la maletera. Oye, ¿no es lo que tú piensas, qué? Franco. Otra cosa importante, que esto también va a correr para la fiscalización que pretenden hacer las autoridades en las viviendas por las reuniones de personas. Un rol muy importante podemos cumplir todos nosotros como vecinos. Ayer les escuchaba a las autoridades que hacían las fiscalizaciones en las playas, en el litoral, que llegaron a muchas casas por denuncias de vecinos, es decir, vecinos que se comunican con la autoridad y dicen... Muere de viejo y no de sapo. Literal, pero es necesario en los tiempos que corren. El vecino que llama a la autoridad y dice, oye, esta casa que está al lado de la mía, estas personas no viven acá. Claro. Estas personas dicen no que son mucho, mis vecinos. Muchos locales de estos pueblos costeros de veraneo no le venden a las personas que no son de la zona. Llega un tipo y se sabe que es veraneante, gente que no es habitual, y dice, no, a usted no le vendo. Está también esa situación. Esa sanción. Sanción social, diríamoslo. O como dicen en Brasil, sanseado. ¿No? Sanseado. Oye, siguiente noticia importante, esto a partir de mañana, 18 de septiembre a las 5 a.m. Mañana 18. Puta. Sí, po. Hoy día es 17. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? 3 municipios de la región del Biobío retroceden a la etapa de preparación a cuarentena. Estoy hablando de Curanilahue, Los Álamos y Lebu. También hace lo propio Pichidegua en la región de O'Higgins, Licantén en la región del Maule y la zona urbana de Maullín en la región de Los Lagos. La zona urbana de Talca, la región del Maule y San Fernando en O'Higgins van a pasar a la etapa 3 a transición es decir, van a volver a regir la cuarentena durante los fines de semana y festivo, y desde el lunes 21 de septiembre las comunas de Pudahuel, Independencia y El Bosque van a pasar a cuarentena a transición. Se suma Calama en la región de Antofagasta y Quillota en la región de Valparaíso. Estaba revisando la situación puntual de la comuna del Bosque. Ellos llevan mucho tiempo en cuarentena, 158 días, superando y en un bosque, además, imagínate lo que es eso. Superando la extensa cuarentena de Santiago, la comuna de Santiago, que tuvimos en algún momento 144 días, pero no logra superar la cuarentena de Puente Alto. Puente Alto lleva, va a cumplir el lunes 165 días en cuarentena y no hay luces de que salgan de esa cuarentena. Incluso, recordemos, el alcalde proponía hacer... levantar la cuarentena de manera fraccionada, porque claro, hay comunas donde la cuarentena lleva muchos días y la gente ya no está haciendo caso, y ahí los alcaldes se preguntan legítimamente si realmente vale la pena seguir con la cuarentena, que era un poco lo que contaba el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, que decía Sadímelo. Que en realidad hay que hacérmelo, perdón, Sadi Melo. Ojalá. Para adentro la risa. Vuelve en ti. Vamos. Así hay que hacerlo, sabímelo. Sabímelo. Sí, porque ya la gente lleva tanto tiempo confinada que ya empieza a no respetar. Es como un efecto adverso de la cuarentena. Sí, efecto invernadero. Tú sabes que al final, yo creo, ya lo hemos dicho muchas veces esto, de que cuando pasa el tiempo, el análisis cómo el mundo entero enfrentó la pandemia de distintas formas y los efectos que tuvo en un lado y otro por la propia cultura de los países o de las poblaciones, es absolutamente contradictoria. Por ejemplo, ayer leía de Suecia, que fue el país que menos restricciones puso y que en algún momento todos lo apuntaron directamente. Porque, con el dedo. Con el dedo, porque sus vecinos tenían mucho menos mortalidad. Ellos tuvieron mucho más muertos. Sin embargo, ahora, cuando ya pasó el tiempo, todos los vecinos están con una segunda ola y están llenos de restricciones, y ellos nunca han tenido restricciones y ahora no tienen mortalidad porque se logró lo que mucha gente criticó, que era la inmunidad de rebaño. Ellos ya como que no hay ni problema, no hay mascarillas ni nada, porque como que murieron los que tenían que morir, una cosa así, y la gente puede circular sin problema. Entonces, yo creo que va a ser interesante en un año más, dos años más, cuando se analice cómo se debiese enfrentar. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver la cultura y lo disciplinados que son unos y otros, ¿no? Hay países donde la gente es más desordenada que en otro lado. Sí, pues se sabe. Marco, ¿entendiste lo que dijo Marcelo? Lo expliqué súper bien, Carla. Oye, pero que lo iban pillando. Hay gente más desordenada en otro lado. Iban pillando. Oye, ¿viste que está esta serie, el Mandalorian? ¿Viste eso? Sí, claro. ¿Y qué pasó? La Pedro Pascal, que es nuestro coterráneo, ahí está en el protagónico, amigo de la casa. Y viste que dice The Mandalorian es This is the way. Esa era la frase que dice. En la frase. Sí. Pero alguien hizo un meme con así es la weá. Frente patriótico Pedro Pascal. Y Pedro Pascal lo ha retuiteado y ahora van varios miles de retuiteos y dice así es la weá. Chilean Pride, viva Chile, por favor acredite el que inventó esto. Después lo acreditó el señor Leonardo Torres y se ha formado un movimiento, todo cubierto de Mandalorian. De Mandalorian. Así, sí, po. Y hay gente que creía que era mexicano, Pedro, así que están muy indignados con esto. Y ahora, claro, en Chile. Y en Japón. Unas vacas llegaron nadando a la orilla finalmente. Oye, la cantidad de vacas muertas, un saludo. Oye, y un dato a propósito de países nórdicos que es muy bonito. La embajada de los Países Bajos de ex Holanda dice, le mandó a la clínica Indisa 1.500 tulipanes. Esto porque ellos se cuidaron a un ciudadano holandés que se llama Edwin Janssen, que se recuperó de 81 años, ni más ni menos, se recuperó en esa institución. Mira qué bonito, 1.500 tulipanes para cada uno de los integrantes de esa clínica. Mira qué bonito gesto de la embajada. Sí, pues, tulipán. Bueno, Caleta, Último reporte del MINSAL, para que lo sepan, 18 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Con eso Chile alcanza la menor cifra de decesos diarios de los últimos 90 días. 1.305 nuevos contagiados, son cifras bajas. Ayer el ministro París decía que estamos en un proceso de mejoría que se evidencia por una variación negativa en los últimos 14 días, pero de todas maneras hace el llamado a, sobre todo ahora que vienen las fiestas patrias, celebrar con prudencia, manteniendo las reglas sanitarias, celebremos en familia, seamos cuidadosos y responsables. Eso es, responsable. Le preguntan también, porque es un tema que está ahí sobre la mesa, se le pregunta también al ministro Enrique París, ¿qué pasaría con el plebiscito del 25 de octubre si es que durante las celebraciones de fiestas patrias se registra un aumento en los contagios de coronavirus? ¿Y qué dijo? ¿Y qué le dijo? ¿Qué contestó? Lo que ocurra el fin de semana... no debería cambiar el plebiscito. Dice él que el plebiscito está fijado por ley, que está dentro de nuestra constitución, es un derecho el ir a votar. Esperamos que lo más importante es que la gente se cuide, respete las normas, tengamos una celebración familiar. Y dice, si ni Dios quiera hay un aumento muy importante de los casos, espero que no, aunque de repente veo gente que quiere que eso ocurra, el plebiscito se mantendrá. Palabras del ministro de Salud. Perfecto. Mira. París. París. Oye, bien vale una misa. Y entre otros epidemiólogos nacionales han retuiteado una publicación de la revista Nature, una revista más importante científica, y que aparece, dice, estudiar el papel de la arrogancia en la respuesta de las naciones al COVID-19. Y aparece en varios países, Estados Unidos como el país con mayor cantidad de recursos. Más arrogante. Y más arrogante y que tuvo peores resultados. Pero aparece Chile también. Aparece Brasil dentro de Sudamérica y dice, aunque Chile tiene un sistema de salud robusto, sus resultados epidemiológicos revelan niveles preocupantes de inequidad. La imagen autohalagadora del país podría haber hecho en sus líderes que subestimaran la vulnerabilidad al virus y fracasar. Eso nomás te digo... O sea, esa es como la visión internacional. Bueno, es lo que yo digo, yo creo que vienen millones de análisis de ese tipo, de qué lo hizo así, qué lo hizo así, y cómo debiese haber sido hecho en mejor forma. Van a venir mucho de aquello. Vamos a estar atentos a... Bueno, Carleta. Oye, y para terminar, porque ya nos pilla la hora, ayer... Confesados. Ayer hubo informe de la ONU. ¿Se acuerdan de esa misión de la ONU que fue a Venezuela a ver qué estaba pasando en ese país por la crisis política que se vive? Bien lapidario, el informe de la ONU concluye que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, que todas las autoridades están en conocimiento, incluso que están de acuerdo para cometer acciones gravísimas. Recordemos que desde el año 2015 Venezuela ya está en una crisis mucho más profunda, que se agudizó aún más cuando en el 2019 se autoproclamó presidente encargado de ese país Juan Guaidó. Bueno, responde el gobierno de Venezuela respecto a este informe de la ONU, dice que está plagado de falsedades. Fake news. Por lo menos news. Lo dijo ayer el canciller, que no tiene ningún rigor metodológico alguno. Y también esto salpicó, llega a nuestro país. Ayer habló el canciller Andrés Salamán, que no solamente ratifica el compromiso de nuestro gobierno con la recuperación de la democracia en Venezuela después de conocerse este informe de la ONU, sino que además dice que Venezuela es una dictadura pura y dura. Declaraciones de Andrés Salamán, canciller. Canciller. Claro, bueno. Y ahí aparecen estas disputas y tiene que salir como al pizarrón aquellos que en algún momento han defendido al gobierno venezolano o han dicho que todos los problemas que tiene Venezuela tienen que ver con sanciones extranjeras. Mira, y cosas así. Te digo más. Hoy en la mañana cuando me metí a Twitter, ya la gente estaba retuiteando tweet de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, del año 2013, en relación a Venezuela.

7:34, Marcelo, la encuesta del día de hoy, contingente, ¿eh? ¿Cuándo, qué temperatura hay para saber si me pongo el calzoncillo largo? No, se mantiene en 7 grados, 7 grados y medio. 7 grados, perfecto. Hoy estamos preguntando por la empanada, que mucha gente va a disfrutar este fin de semana. ¿Qué parte de la empanada tú dejas ahí al lado del platito? Dice, en varias personas dicen con razón de que hay algunos que se van comiendo todo lo que los otros dejan. Pero bueno, ¿qué dejas tú? Las alternativas son la aceituna, las pasas, los cachos, me como todo. ¿Qué va ganando? Va ganando. La gente muy sincera. Muy bien. Oye, y quería contarte lo siguiente. A propósito de comida durante estas fiestas patrias. Pongámosle tono de fiestas patrias. ¿Tono de fiestas patrias? Tono de fiestas patrias. ¿Cómo te pones? Ahí sigue. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que, como dicen que es probable que la gente suba un poco de peso, aún más, durante las fiestas patrias, la directora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de las Américas dio un consejo que se llama el método del plato. ¿No se ha escuchado hablar del método del plato? No. A ver. El método del plato tiene que ver cómo organizar los alimentos que vas a incluir en tu plato. Cuando te vas a servir, tú te vas a servir, ¿cómo hacer? Y este es el método. Un 50% del plato, un 50%, la mitad del plato debe estar compuesto de verduras o vegetales. Y estas son de libre consumo. Hojas verdes, ricas en fibra y agua, la lechuga, el apio, la espinaca, la chicoria, el pimentón, el zapallo italiano, el ají, las verduras generales. Todo eso. También el tomate, la cebolla, el brócoli, zanahoria, poroto verde, coliflor y pebre. Eso es el 50% del plato. Un 25% restante, el cuarto que hay, debe contener cereales o carbohidratos complejos. Por ejemplo, papas, choclo, habas, arvejas, arroz, pastas. Y el otro 25% del plato tiene que ser proteína. Carne roja, carne blanca como el pollo, el pavo, el pescado, huevo y legumbre. Para las carnes rojas dice que hay que priorizar cortes magros como la posta negra, el abastero, la punta paleta, el lomo liso. Y en el pollo es mejor sin cuero. Y para el cerdo preferir la pulpa sobre el costillar. Si uno respeta esto, este 50%, 25 y 25, debiese andar más o menos bien el asunto. Y hay que aplicar la misma regla para el aperitivo, porque hay gente que empieza antes con el choripán. Dice que el choripán o le pones pebre y mayonesa, pero no las dos cosas, Carla. No las dos cosas. No, estoy ya al revés yo. No, increíble. Dice que hay que comer. Consejo, comer despacio. Dice, partir por las verduras de hojas verdes para lograr una sensación de que ya estoy antes. Ahora, pero también, Marcelo, en la neurosis uno puede comer lento la lechuga y después quedar lleno antes de probar un bocado de carne. Entonces hay que hacerlo a una velocidad que realmente sea prudente para no llenarte con pura ensaladita, ¿eh? Es que ese puede ser un buen consejo para no subir de peso, po. Pero es el sabor es la carne. Es la carne. Ah, empezó una canción. Bueno. Vamos a la canción. Vamos entonces. Démosle, esta es una canción dieciochera, una de las buenas, ¿eh? Dale, por favor, Nanito. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. Marco, estamos listos y dispuestos. Esto no es una entrevista, ¿o no? ¿O estoy confundido? Está todavía ahí, tenemos una entrevista, pero están ubicándolo, como dicen en el mensaje del WhatsApp, Marcelo. Así que seguimos con alguna noticia cortita que tengas ahí, tal vez no una baladí. No hay problema, te voy a contar de un caso realmente increíble. Este es un joven porque tiene 32 años, que se llama, te digo al tiro, es Denis Bashurin. Bashurin como... Pero no es una basura. ¿Basura? ¿No? Basura. No, es Bashurin. Bashurin es en la zona oriente de Rusia. Y cuando tenía 13 años, él se dio cuenta de que era más menudo, que era un poco menos fornido que sus compañeros de curso. Ya. Pero no era raro, igual así, le hacía el deporte, le iba bien. Sin embargo, en ese momento dejó de cambiar su cuerpo. Y ahora tiene 32 años y sigue pareciendo de 13 años. Es un niño, es un flacuchento con cara de niño y tiene 32 años. Y entonces no envejece y esto por supuesto le ha traído un montón de problemas, que lo paran porque va manejando y el policía le dice, pero ¿cómo? ¿Usted falsificó? ¿Está usted siendo un niño? Está pololeando, está trabajando y todo, pero imagínate lo que es quedar suspendido en el tiempo. Si a ti te pasara esto, ¿a qué edad te gustaría haberte quedado chantado físicamente? 40 años, Marcelo. ¿Esa edad es cuando llegaste al pic de tu rendimiento? Sí, me demoré un poco, pero esa es mi mejor edad. Y me gustaría volver a esa, porque tú, ¿a qué edad? ¿20 y tanto? Yo creo, claro. Como a los 20. No sé. No, estamos hablando del físico, esa es la gracia. Esa es la gracia, que la mente es la que... Ahí cambia, ahí, 39 yo diría. Ahí, 39, 38 tal vez. Por Dios que lo disfruté los 39. ¡Qué oy! Era otra cosa yo. No, oye, uno de las fotos de este gallo es realmente increíble porque le gusta cazar, ¿eh? Entonces sale con unos pajarracos, así que cazó como unas perdices. Y es un niño con las cuchillas tomadas del cogote. Todo se ve brutal. No, claro. Pero yo me acuerdo que en algún momento me tocó hacer unos comerciales con voces de niños, ¿ya? No, ¿tú hacías las voces de niños? No. Y entonces contrataron a un actor que tenía una voz muy aguda y era la principal voz de niños en los comerciales de Chile. ¿Y no era un niño? No, era más o menos el caso de este joven. Así. Ah, ya, era un tipo con voz de niño. Pero se veía un poco adolescente, pero tenía como 20 y tantos. ¿Y tenía que hacer un esfuerzo o era la voz natural que tenía? Cambiaba la voz, porque como era la voz para todos los comerciales de niños, porque anda, dale la instrucción a un niño de 8 años, un poco más agudo, un poco más... No, este gallo era profesional, sabía todas las entonaciones, entonces cambiaba un poco la voz. Pero realmente era impresionante, porque de cuando sabía que era él, empezaba a mirar tele y decía, ¡uy, ahí está! ¡Uy, ahí está! ¡Uy, ahí está! Oye, bueno, y yo tengo que decir... como en un Camaro, así. Yo tengo que decir, como alguien me ponía ahora en Twitter, de que, claro, yo también me pasó que más o menos hasta los 30 años seguía apareciendo de 20. Y eso me permitió trabajar en programas en infantiles siendo muy superior a esa edad. Y siempre tuve un desfase. En realidad siempre la gente me ha echado menos edad de la que tengo. Hasta ahora que tengo el cuello ya se me destruyó. Entonces ya he logrado igualarme con más o menos la edad que tengo. El otro día mi hijo me preguntaron, papá, ¿tú has pensado en algún tipo de intervención hacia futuro? Y me refería a firmar alguna parte. No te puedo creer. Alguna parte. Y tú le dijiste, me gustaría ponerme pechugas. Claro, yo necesito trasero, dije yo. Un buen poto necesitaría. Pero, y ahí, como por primera vez, me vi enfrentado a la disyuntiva. Y dije, ¿Carter? Tal vez así como pensé al voleo. Podría ser como él. No es malo, que podría llegar a ser alcalde, salir en matinales. Un datito, claro. Hay que preguntarle cuál es el dato. Oye, durante la pandemia se han organizado la sociedad como en distintos tipos de personas. Y quiero invitar a todos que se hagan una autoevaluación porque han nacido tribus post-pandemia. Por ejemplo, ¿eres tú de alguno de estos perfiles? los avestruces. Los avestruces son los que dicen frente a la pandemia, ¿sabes qué? No entiendo por qué tanto alboroto, la verdad a mí no me importa, la vida sigue igual, no, como que no se dan cuenta que esto está pasando. Es un 12% de las personas que se han agrupado en esta. No están preocupados, no se informan, no siguen las reglas, hacen como si nada hubiese pasado. Otro grupo de gente, son, que es un 22%, son los que dicen, lo que será, será. Creo que las reglas son un poco excesivas, así que si uno se va a enfermar, se va a enfermar y hay que echarle para adelante. Es decir, hay gente que está informada, pero como que no quieren cambiar su forma de vivir y de actuar, sino que la vida es la vida y hay que echarle para adelante. Un 12% son los hibernadores, los que aceptan la situación y dicen, lo acepto. ¿Ya? Me quedo en mi casa hasta que me digan lo contrario y no quiero saber muchos detalles de lo que está pasando. Ya. Okay. Entonces, ahí están. Los buenos ciudadanos son un 22%, son los que están informados, piensan que todos deben saberse todas las reglas y que son gente con alto ingreso, son adultos, tienen un nivel de educación alto y dicen que los efectos de la pandemia le trajo algún tipo de problema en su ingreso y que están todo el día pendientes de qué es lo que está pasando, cuántos se han enfermado, cuántos no, y las reglas son estas y voy a cumplirlas, me pongo la mascarilla, me lavo las manos. Ese es un 22%, los buenos ciudadanos. Chuta. Y están finalmente los soñadores, sí. Mira, está todo dividido como en veintitantos por ciento. 18%, por ejemplo, los soñadores desestresados, que son personas que están realmente preocupados por la salud y la situación financiera y siguen las reglas y confían. Es parecido al otro, ¿eh? No entiendo cuál es la diferencia con los que estaban los buenos ¿con ciudadanos. ¿Con los primeros? Sí. Y finalmente están los preocupados precarios, que son menos, son un 10%, que dice, esto me da miedo, están muy asustados y piensan de que el gobierno debe hacer más cosas. Ellos están como puestos en las manos para que vamos a lograrlo, pero yo no puedo hacerlo porque están muy, muy preocupados, entonces quieren que alguien se preocupe en vez de ellos. Esas son más o menos las nuevas tribus. Ahora, uno ha pasado por muchas etapas también, Marcelo, ¿eh? O sea, va a ir cambiando, claro. Hay gente que ha pasado por la despreocupación y después la preocupación. Yo, por ejemplo, cuando recién partió en marzo, yo era de los, no sé cuál de estos, de los optimistas irremediables, como diciendo, el próximo mes. No va a pasar nada, claro, un mes vamos a estar todos preocupados y después ya todo vuelve a la normalidad. Y no, pues. Ahí uno va a cambiar. Sí, me acuerdo que me dijiste, compra esos pasajes nomás y va a estar todo bien. Dale, si esto va a ser cortito. Yo a mi hija le decía, no, si las clases se van a suspender un mes, después van a volver a clase, no te preocupes. Sí. Todo equivocado. Oye, ¿vamos a otra canción? Vamos a otra canción, esperando a ver qué pasa con nuestro entrevistado que está ahí a la guaite. Vamos. Oiga. Público general. degree. I'll take you there. Will you be there for me? I'll take you there. Love is nothing that ain't easy. You are the one, the one to me. Yeah. In a me heart, you are the boom shakati. And when you feel know that I love you so, and if you hold on tight, then me not let go. Yeah. But this don't have a good side down there. I'll take you there. I really keep you rocking that way. I'll take you there. Rum and swing, really good times down there. I'll take you there. Yeah. Rubber up. I'll take you there. Rum bang bang, slip bang bang. Rubber up. Baroba. Oye, nuestro tema es muy importante. ¿No? Sí, es muy importante, muy central, muy relevante para todos. Así que la vamos a esperar lo más posible. Y mientras tanto, te voy a contar una cosa. ¿Tú crees, Marco, en los seres paranormales, los fantasmas, ese tipo de cosas? ¿Alguna vez has sentido alguna presencia? No, en general. O algún par de veces yo creo que me la tiene que haber sido un engaño de la mente misma, ¿no? No. La pálida, loco. Mira qué bonito este. Ese es un homenaje a la pálida, de Charlie. Qué bueno que conocemos este. Este es el concierto memorable de despedida de Sui Generis. Adiós, Sui Generis. Qué malo, en el Luna Park. Mira cómo le pone. Peor banda. No, oye, ¿y qué pasó con los paranormales? Esto porque hay una... este es el fantasma de Canterville, esta canción que estamos escuchando de Charlie. Ya. Pero en ¿por qué hablas así, Marcelo? Porque es argentino. Escuchar la canción. El fantasma de Gettysburg también es famoso en la zona de donde se llevó a cabo en 1863 batalla. Esta batalla donde murieron muchas personas. Cuando yo no he estado ahí, pero cuando uno pasa, hay un monumento que incluye unos cañones que se ocuparon en la batalla, que están ahí puestos al lado del camino. Bueno, hace algunos días iba pasando una persona y iba grabando este monumento, y de pronto en el video, y te juro, yo lo acabo de revisar, se ve como una figura como transparentosa pasa caminando a través de los cañones que están ahí instalados. Son los fantasmas de Gettysburg, que tal como decíamos que hay una zona en Chile donde se ven muchos ovnis, esta zona es visitada por muchos fanáticos de los hechos paranormales, porque hay muchos avistamientos de este tipo de cosas, y es realmente viéndolo. Hubo 7.600 muertos. ¿Ves que se ve una figura como transparentosa que pasa caminando? Es el fantasma de Gettysburg. ¿Es el fantasma de Canterbury? No. Canterbury. No, es el de Gettysburg. ¿Qué cosa? Ah, me equivoqué. Estoy viendo el concierto de Charlie García. No, tiene que poner fantasmas de Gettysburg. Ahí están los fantasmas que están haciendo. Pero parece mención. Como algo que... No sé. ¿Qué? Se ve como una animación 3D. O sea, siempre puede existir que un tipo hace claro, una intervención en el video. Uno lo puede engañar, ¿verdad? Yo cuando vi Gasparín en el cine, me lo creía. Sí, yo vi Los Picapiedras y quedé dado vuelta, Marcelo, ¿eh? Era realmente impresionante, pero bueno. Pero es interesante. Yo mira, después de Sebastián Lía y su experiencia que me convenció, yo en todas estas cosas estoy absolutamente abierto. Ah, yo tuve una sesión con Lía ahí. ¿Y te conectaste con alguien? Me conecté como con 50 personas, parecía como una especie de mercado así de paranormal, mercado paranormal. Entonces, ¿cómo dice ahora que no crees, que no sabes? Pero que si hubieran sido 4, Marcelo, fueron como 50, entonces en un momento dije, no, pues... Porque ha muerto mucha gente. Vinieron como todos los muertos a visitarme, a saludar. No, muy bueno, raro, por tener tanto muerto amigo, pues. Tanto muerto amigo. Bueno, mira, se acaba el tiempo. A las 8 vamos a tener la entrevista, finalmente. Sí. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados a trámites personales o de empresas, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app.

todo bien en la casa, todo bien. El problema de volumen del teléfono, así de sencillo. Así de fácil, a perfecto. Mira, está bien. Pero ahora se escucha muy bien y estamos listos entonces para conversar de lo que se nos viene, que es este 18. Yo sé que se ha hablado mucho de este tema, ministro, pero una última evaluación de cómo se comunicó todo desde el principio del plan paso a paso. Se ha hecho mucha mofa, mucha risa de que fue confuso, que uno decía uno, otro decía otro. El Fondéate. ¿Hay una autocrítica con el Fondéate? Bueno, por supuesto que sí, uno sabe que... Déjame partir al revés. Yo creo que la política moderna es la que es capaz de asumir una autocrítica cuando las cuestiones no salen como uno quiere, y que es capaz de reconocer los errores y enfrentarlos y cambiarlos. Yo creo que eso lo hicimos. En un inicio hubo confusión en la manera que nosotros explicamos el programa. También cambiamos una parte que era relevante, que era qué pasaba con las comunas que estaban en cuarentena, y por lo mismo que junto con el ministro París y la subsecretaria Martorell dijimos, mire, disculpe por haber causado confusión, este es el plan completo de ahora en adelante. Y lo hicimos también con mucha anticipación, de manera de poder escuchar también las opiniones de la persona y ir modificando aquellas cosas que podían estar o ser inadecuadas. Entonces, sí, hay una autocrítica, la hicimos, pedimos las disculpas y después seguimos adelante y nos hemos dedicado a transmitir cuál es la esencia del programa, que es básicamente que este 18 de septiembre tenemos que celebrarlo en familia, tiene que ser con nuestro círculo familiar íntimo, que tenemos que cuidarnos porque tenemos que evitar al máximo el que haya un rebrote, porque de lo contrario va a ser imposible que podamos recuperar los 2 millones de trabajos que se han perdido. Si no nos portamos bien, y guardamos la chispeza del chileno para un poquito más adelante, va a ser imposible que podamos recuperarnos. La única manera de salir bien de la pandemia es salir juntos y entonces después comenzar juntos la recuperación. Ministro, y en ese sentido, hemos pasado por varias cosas, ¿no? La cantidad de gente que es admitida, las 5 personas, y ahora esta fiscalización. Y ahí hay también opiniones bien diversas. Bueno, está la Seremi de Salud, que dice que la salud pública está sobre los derechos de privacidad y propiedad privada, y abogados constitucionalistas que dicen que la fiscalización domiciliaria está cuestionada, ¿no? Obviamente porque sería anticonstitucional. ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que todos se refieren un poquito a lo mismo y están puestos a veces en situaciones en donde nos preguntan como algunos casos particulares, y entonces ahí es donde entra este sí y no. A ver, primero para ratificar lo anterior, todas las comunas que están en cuarentena no tienen los permisos para el 18 de septiembre. Mantienen los permisos que tienen hoy día, que son 2 permisos a la semana, pero tienen restricción de movilidad. Las comunas que están en fase 2 tienen un permiso adicional al que tienen hoy día, que tienen 1 a la semana, porque ellos solamente están en cuarentena el fin de semana, tienen 1 solo, de 6 horas máximo, que pueden ocupar 1 sola vez, o el 18, o el 19, o el 20. Y no pueden ir a las comunas de cuarentena. Y alguien que está en comuna en fase 3, 4 o 5, mantiene su mismo permiso que tienen hoy día, pero si quieren ir a una comuna que está en fase 2, necesitan también sacar el permiso, y ahí está lo que me decías tú, el aforo, es decir, la cantidad de personas con las cuales se puede reunir, son 5 adicionales a quienes habitan en la casa, y 10 si es que es en un espacio público. El patio, la terraza y otro no vale como espacio público, sino que eso es parte como del hogar. Y sobre la fiscalización, primero, Carabineros siempre puede entrar a un hogar cuando hay flagrancia, es decir, cuando hay un indicio objetivo de un delito. Segundo, las personas, los fiscalizadores del ámbito de la salud, que son la Seremi de Salud, más los inspectores municipales que están en comisión de servicio, que se llama, hacia la Seremi de Salud, pueden fiscalizar, pueden sacar un parte, iniciar un sumario sanitario. Pero si es que ellos llegan a un hogar y no hay ningún indicio, no hay ninguna justificación para poder entrar a ese hogar, por supuesto que la persona no tiene por qué dejarlo entrar. Ya. Y si es que insiste la persona de salud diciendo, oiga, no, es que yo tengo una denuncia, es que aquí me dijeron que había, no tengo idea, una fiesta, la persona puede decir, no, quiero que venga con carabineros. Los únicos que pueden empujar, digamos, a que se entre forzosamente un hogar es la fuerza pública, y en este caso es carabineros. Por tanto, nunca un fiscalizador de salud va a poder ocupar la fuerza para entrar a un hogar. Siempre tiene que ser en eso con auxilio de la fuerza pública. A eso se estaban refiriendo, pero claro, las personas de salud pueden fiscalizar y pueden, en el contexto de la pandemia, digamos, pueden iniciar sumarios sanitarios que resultan con multas de hasta 50 millones de pesos. Ahora, esto funciona entonces bastante parecido a lo que siempre se ha hecho cuando hay un ruido molesto, que ahí se llama carabinero y carabinero concurre a ese lugar y pide que se baje la música, etcétera. Exactamente, pero con una diferencia, que es que cuando hay ruido molesto, y siempre a algunos nos ha tocado un vecino que ponía muy fuerte la música o que hacía alguna fiesta y otro, la falta, digamos, es el parte por el ruido molesto. En sí. Este caso es más grave, porque claro, se estaría incumpliendo una norma sanitaria que tiene consecuencias también más graves. O sea, uno es el sumario sanitario y otro también es en el Código Penal, que hay una falta por incumplir las materias sanitarias. Entonces, se ha hecho hasta la fecha más de 65.000 visitas a domicilios por parte de personas de la Seremi de Salud, que lo hacen para ir a ver que quienes están en cuarentena realmente están en cuarentena. Son una persona que tiene un COVID positivo. Claro, ¿cómo lo fiscaliza si realmente está en su casa? Entonces quiere tocar el timbre. Hay que ir a preguntar. Ministro, hay una cosa importante acá. ¿Cómo se identifica al fiscalizador? Porque alguien se podría aprovechar de esta situación para, qué sé yo, entrar a robar, una cosa así. Sí. Por eso es importante que si una persona se niega que una persona de la Seremi de Salud entra a la casa, siempre para forzarlo tiene que venir con un carabinero. O sea, no no puede permitirse que entre cualquiera. Ya. Siempre van a estar identificados ellos con una chaqueta institucional, con logo y con una credencial donde sale su nombre. Bueno, por supuesto, su fotografía, su nombre, apellido, RUT, institución. O sea, siempre tiene que identificarse, y más aún una persona que es personal de la salud, en este caso es la Seremi de Salud, hace un acta y deja una copia del acta. Entonces, si cualquier persona, no, si usted se está portando bien en la casa, no está haciendo nada, le toman el timbre y dice, oiga, vengo a fiscalizar, déjeme entrar, no. Y si hay algún indicio real, entonces van a llegar con carabineros. Y ahí ya es completamente distinto, digamos. Pero no, la idea es... Y bueno, todo esto de fiscalizarnos no es por ser mala onda, es porque necesitamos cuidarnos en este 18. Esa es la idea misma del plan y la fiscalización. Ahora, cuando uno analiza las cifras de carabineros, que está más o menos en 2.000 personas o 1.800 personas privadas de libertad por día, digamos, ¿no? Donde mucha gente incumple muchas medidas sanitarias. ¿Cómo se ve el viernes y sábado, digamos, ¿no? Que es donde va a haber la mayor concentración de... O uno cree que puede haber mayor vulneración de este tipo de normas. Bueno, de ahí que nosotros hacemos este llamado a que las personas nos ayuden con el autocuidado y la responsabilidad individual, porque es imposible tener, no sé, pues no vamos a tener 10 millones de fiscalizadores, no se puede, sino que la única manera es que todos tengamos conciencia del efecto que esto produce. Estamos en un momento en el cual, bueno, siempre la libertad, el ejercicio de la libertad de nosotros tiene efecto en la sociedad y en el tercero, pero en este caso es todavía más potente, porque no basta con que yo me porte bien o que yo sienta que como soy joven, qué sé yo, no va a pasar nada, ¿no? Pero el problema es que mi comportamiento puede significar que otra persona después se contagie y a esa persona le puede costar la vida. Entonces, es llamar a que tengamos a respeto por uno mismo, pero también por los demás. Exacto. Y déjame poner un ejemplo, porque hace dos días estuve con todos los intendentes hablando sobre el plan del 18, porque para el 18 también van a estar cerradas. No hay traslado interregional, o sea, tú no te puedes ir a otra región ni a segundas viviendas. Y le pedí ahí, especialmente a aquellos intendentes que son de zonas un poquito más turísticas, le dije, concentremos también en que aquellas personas que hayan pretendido saltarse la fila tratar de evadir estos controles, que también sepa que los vamos a fiscalizar. Y el intendente de Valparaíso ya hasta el día de ayer iba en más de 10.000 vehículos retornados y más de 1.500 sumarios sanitarios cursados. Wow. Y eso lo vamos a seguir haciendo también durante el fin de semana. Es decir, cuando hay un lugar turístico en donde hay un vecino, alguien que ha llegado a denuncia diciendo, oiga, este que está acá al lado de la segunda vivienda, se fiscaliza. Y se fiscaliza y se toca el timbre y se puede llegar con carabinero diciendo, oiga, y su permiso. Y esa es una multa, si no más, multa realidad, entonces, es una multa muy alta, entiendo. Es una multa muy alta y hay algunos, nosotros hemos sabido que han hecho alguna trampa, que es, por ejemplo, pedirle a una junta de vecinos que le entregue un certificado de residencia, que no es cierto. Eso solo agrava la falta. Pero de nuevo, nosotros entendemos que hay millones de chilenos que quieren ir a ver a sus familias, que quieren descansar, que quieren ir a la playa, que quieren ir al campo, que quieren abrazar a su viejo o a sus nietos. Lo entendemos profundamente. Me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una guagua de 4 meses que mis viejos todavía no conocen. No han tomado un brazo, digamos. Lo conocen solamente por video y por foto. Pero necesitamos cuidarnos. Y este es un punto crítico para que después podamos abrir un poco más. Ministro, sí, por favor, Marcelo. En ese mismo punto, quiero representar un poco a la gente que son una minoría, la verdad, pero gente que dice, ¿cuál es la diferencia que esté encerrado en mi casa en Santiago a que esté encerrado en mi casa en la playa? El problema es que nosotros no sabemos, hay personas que son asintomáticas, y como son asintomáticas pueden no tener ningún tipo de síntoma, por eso son asintomáticas, y cuando van a la playa, pueden quizás no saberlo ellos, pero cuando están allá, van a ir a alguna parte, van a comprar algo, van a bajarse a algún lugar y por tanto podrían exportar el virus de una región a otra. Cuando hay mucha movilidad, es muy difícil después que no se propague el virus. Eso es lamentablemente la razón por la cual existen estas restricciones de irse a regiones a horario. Bueno, pasemos al otro tema que se viene después del 18. Ya el lunes, suponemos, se pone todo en cara al plebiscito. ¿Cómo se ve el tema, no? Con respecto a eso. Se ha dicho la frase, si se puede ir al supermercado o a la farmacia, se puede ir a votar. ¿Cómo lo ve el gobierno? Bueno, nosotros estamos empeñados en que el plebiscito resulte de la mejor manera posible, que sea muy participativo, transparente y seguro. Seguro desde la perspectiva de la seguridad pública, así como también seguro desde la perspectiva sanitaria. De ahí que se empujó esta ley de plebiscito seguro, que se llama, que entregaba nuevas facultades al CERVEL para, por ejemplo, estas medidas que ellos han publicado en estos días, que va a haber un distanciamiento de las mesas, un número máximo de personas en la fila, digamos, para esperar a votar, el uso obligatorio de la mascarilla, el lápiz azul, que parece como medio absurdo, digamos, pero si uno hace memoria, cuando uno iba a votar, tiene el lápiz con el que firma el libro y el lápiz de amina con el cual marcaba el voto. Bueno, el lápiz mismo podía ser también un factor de contagio, pues entonces ahora todos pueden ir con su propio lápiz a pasta azul. Es una manera también de ir reduciendo los distintos riesgos. Y hay una franja horaria especial para los adultos mayores, que solo ellos van a poder votar en esa hora, que son una población de riesgo, y por tanto no quieres que estén en contacto. ¿Desde qué edad, ministro? Porque nosotros estamos ahí en el filo. Estamos en el filo. ¿Desde qué edad eso? Aclaremos. Bueno, si quieren pueden... No. ¿No? Pueden ir caracterizados. Caracterizados, perfecto. Pero, bueno. Pero, ministro, pero lo importante es que, sin importar lo que ocurra el 18 y los posibles rebrotes y todo, ¿el plebiscito se hace sí o sí? O sea, el plebiscito va, de todas maneras. Lo que ocurre es que no le corresponde solo al gobierno, ni siquiera a la autoridad sanitaria, decir, oye, te suspendemos. Porque si se corre, para correr la fecha del plebiscito, necesitas que el Congreso Nacional cambie una reforma, por una reforma constitucional, un aspecto que requiere 2/3 de los votos en el Congreso. Entonces, obviamente nosotros vamos a estar vigilantes de qué es lo que pasa con un eventual rebrote o lo que fuera. Por eso estamos haciendo este plan para el 18 y vamos a seguir con medidas que a veces son restrictivas, y entendemos que hay gente que quiere que una vez soltemos la mano, pero no podemos por una cuestión de salud pública. Entonces, vamos a estar vigilantes de lo que pase con el virus, pero para nosotros el plebiscito va, y por eso estamos tomando todas las medidas adecuadas para que sea lo mejor posible en ese momento y que haya la menor cantidad de personas contagiadas en ese momento. Mira, una última cosa. Las personas que van a estar con COVID para el plebiscito no son los que hoy día tienen COVID. No son los que se puedan, comillas, enfermar para el 18 tampoco. Es decir, si una persona tiene muchísimas ganas de participar también en el plebiscito, bueno, entonces ayude, ¿no? Cuidándose él y cuidando a su familia de manera que ninguno contraiga el virus en los próximos meses. Perfecto. Oiga, ministro, hemos sabido que hubo un encuentro entre el Contralor y el presidente por esta pugna de Carabineros Contraloría, ¿es así? No, el presidente tiene en encuentros permanentes con el Contralor de acuerdo a muchas cosas administrativas que le toca ver al gobierno. Pero no es por en específico. No está centrado en la materia de Carabineros. ¿Y cuál es la posición oficial del gobierno respecto a esta pugna, a esta discusión, más bien, porque ha habido muchas opiniones con respecto a si puede o no puede la Contraloría hacer lo que está haciendo? A ver, lo que ha dicho el ministro del Interior es que hay un respaldo del actuar de Carabineros y que, como ha dicho él, estamos seguros de que los Carabineros van, o la institución de Carabineros, digamos, va a responder cada uno de los aspectos que se están investigando. Esta es una... está en un proceso de... La Contraloría hace estas investigaciones, ¿no? Primero hace su investigación, luego formula cargos, luego la institución hace sus descargos y después finalmente saca el informe final. Entonces, lo que no nos parece tampoco adecuado es que se haya filtrado el 10 de septiembre una información que es reservada, a la cual solo tienen acceso los generales, quienes han sido los que están en esta investigación inicial, más la Contraloría. Entonces ahí también nos parece inadecuada la manera en la cual esta se presenta, porque fueron 12 denuncias, de las cuales 6 fueron anónimas y 3 no entregaron ningún dato adicional. Y por lo mismo es que Carabineros va a responder cada una de esas denuncias que se están haciendo. Y más allá de las atribuciones o no de la Contraloría, lo que resulta también un poco extraño es que esto sería como que hubiese un sumario al director de un hospital porque una cirugía que ocurrió adentro del hospital se demoró más tiempo de que debía o hubo una falla. Y ese tipo de sumario nunca lo hemos visto. La Contraloría tiene una atribución, sí, si la ejerce está perfectamente bien dentro de ella, pero lo más importante es que primero hay que esperar que la propia parte, en este caso Carabineros, pueda hacer sus descargos de cada uno de los puntos que están en la investigación y por tanto estamos seguros de que Carabineros actuó conforme a la regla que tenía y particularmente los generales a los cuales se les atribuye, digamos, esta falta. Perfecto. Ojalá nos encontremos más adelante, ministro. Como diputados nos veíamos tanto. Tanto, ahora como que nos tiene medio votados en este nuevo cargo. Sí, porque nosotros somos sensibles, porque somos adultos mayores. Encantado, los voy a ir a ver y la próxima vez que los vea, entonces les llevo algo dulcecito también para que pasen bien. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien? Que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Chao. Chao, ahí era está. Jaime Belolio, ministro vocero de gobierno. Y alcanzamos a escuchar una canción sí, 18era, porque estamos hablando justamente de esto que viene. A ver. ¡Ay! El trío. Los noruegos. ¡Ay! ¿Se creen? Mira, mira el trío noruego como se las trae. Hoy estaba leyendo una cosa realmente increíble. ¿Te acuerdas que para los mundiales han existido un montón de animalitos que decían quién va a ganar un partido? Partió por el pulpo este. El pulpo. Pol. Claro, teníamos o sea, me acuerdo de algunos animales y me acuerdo que en el Wing Zoo había algo también ¿no? Un zorro, una cosa así. Un zorro, no me acuerdo qué era. Bueno, en Perú hay unos brujos peruanos que hacen lo mismo, pero con elecciones en distintos países. Y ayer hicieron su invocación a la Pachamama para saber quién ganaba entre Donald Trump y Joe Biden. Con flores, incienso. Es un ritual ancestral para augurar quién va a ganar las elecciones. Y mira, ¿cómo será la cosa que no llegaron a acuerdo? Dice que parece que la Pachamama no está... No está seguro quién va de los dos va a ganar. Hicieron un llamado a que sea en paz entre los rivales, etcétera, pero él no sabía esto, que había esta búsqueda de la Pachamama y la elección. Me acuerdo de los brujos peruanos, me acuerdo de partidos de la selección chilena en donde los brujos le llenaban de maleficios. Le hacían maleficios, exactamente. Sí. Nunca resultó, ¿eh? Pero una vez perdimos allá, sí, y tiene que haber sido por los brujos, ¿eh? Porque aparte que jugaron como las pelotas, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, tiene que haber sido un mal planteamiento táctico brujil. Un dato curioso, pero que todo el mundo puede tener la idea. ¿Es bueno o malo tomarse esa agua que dejaste en tu velador por si acaso te daba sed en la noche y que se quedó ahí, no solo esa noche, sino que se quedó 2 o 3 días? Un microbiólogo contestó, dice, el polvo de la casa se arremolina en el aire y estos principalmente son escamas de piel de nosotros mismos, también de las mascotas, además insectos que viven en la casa. Todo eso le da un aspecto rancio al agua, cambiando drásticamente el olor y el sabor de esta bebida nocturna. El dióxido de carbono se absorbe del aire y el pH desciende. Sin embargo, el experto asegura que consumir este tipo de agua no es dañino para el organismo. Es mala, pero no te va a hacer mal. O sea, pero uno sabe. Tú sabes que me acuerdo que en alguna región tenía un pariente que vivió en una zona ecuatoriana. Que eran muy, muy felices por su... agua. Por su agua, ¿no? Que venía de una vertiente. Y la mandaron a una especie como de registro, no sé si en Europa o Estados Unidos, para que la certificaran. ¿Ya? ¿Ah? Como agua mineral, una cosa así. Y le volvió algo que decía, no es apta caca. para el consumo humano. Y era gente que venía bebiendo esa agua siglos, ¿Qué cosa, ¿eh? Bueno, pero no apta para consumo humano. Bueno, así son las cosas nomás, así las cosas deben ser. ¿Vamos a una pausa, les parece? Vamos a una pausa, que la Carla ha tenido un día de esos. El Mercurio retrógrado, ¿eh? Te digo. Ay, ay, ay. Bueno, Marcelo. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencias para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa y veamos qué nos tira la suerte de este Mercurio retrógrado. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio.

¿ya? Que, por ejemplo, insumos básicos, alimentación, laboratorios, combustible, etcétera, etcétera. Que por lo general, algunos son camiones, otros son unas van. Nosotros ya los controles, ya más o menos conocemos ese tipo de vehículos y muchas veces para darle prioridad al tránsito, ¿cierto? Y para que la gente pueda desplazarse sin problemas, tenemos un punto de fiscalización especial para esos vehículos para que no detengan el tránsito y utilizar la fiscalización. Capitán, pero todos sabemos de que el chileno es vivaracho y el permiso de mudanza, si alguien va en realidad con todas las maletas, pues se va a quedar en la playa o donde vaya, eso yo, 2-3 semanas, y lleva cosas, una bicicleta arriba, puede ir con todo su hijo, es que me estoy cambiando casa. No, o sea, claro, tiene que exhibir la documentación pertinente, por ejemplo, el tema mismo del salvoconducto, declarar todas las especies que se hacen en notaría hoy en día. Antiguamente, ¿se acuerdan ustedes que se hacían carabineros? Sí. Se hacen notaría donde uno declara todos los bienes que es cierto que mantiene para la mudanza. Muchas personas ya nos ha tocado ya. En otra ocasión, acuérdense que no es la primera vez que se activa un cordón sanitario desde que empezó la pandemia. Los fines de semana largos también se activan. Entonces, nos ha tocado la experiencia de tener a personas, ¿cierto?, en ese tipo de en una mudanza, y claro, muchas de las personas es mucho mejor contratarse una empresa de mudanza y mantiene la documentación pertinente, declarado sus bienes, ¿cierto?, del lugar donde se dirigen hacia el lugar donde van a llegar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido mayor tipo de problema. Capitán, ayer subimos que se había devuelto una gran cantidad de vehículos, ¿no? Cerca de 10.000 se habían devuelto. O sea, hay mucha gente que trata de ir a otro lugar y no tiene idea de la información como la que usted está contando. ¿Ustedes planearon hoy día devolver una cantidad amplia de autos? ¿Grande? O sea, nosotros no planeamos por ningún motivo perjudicar a la gente. No, yo creo que no, pues. Sí, o sea, es como que me pregunten y planean infracción. No, nosotros no tenemos esa finalidad principalmente. Para nada, ¿no? Nosotros cuidamos y propagamos, ¿cierto?, que la firmeza de los controles existe. Pero esa firmeza obedece al compromiso institucional, ¿cierto?, de construir el control de la pandemia. Eso es, claro. es principalmente, y que cada persona que se devuelva a sus casas es para resguardar la salud de todos los chilenos, de todos los ciudadanos. Entonces, no, pero déjeme es porque no tienen, déjeme no tienen, reformularla, no tienen entonces. La información. ¿Cómo se ve el tráfico entonces para hoy día? Si ayer se devolvió. Le voy a dar la oportunidad de que se. Devolver. La segunda oportunidad. Segundo intento. Ahí voy, capitán. Hola, buenos días, ya. Capitán Marchán. ¿Cómo estás? Aquí Marco Silva. Oiga, pero si ayer se devolvieron 10.000 autos y hoy día se supone que es la salida masiva que podría tener, ¿tenemos suficientes controles como para devolver a la gente que esté cometiendo esa infracción? Tenemos control en todas las autopistas de Santiago, de las entradas y salidas de la región metropolitana. Eso quiere decir la 5 Sur, la 5 Norte, la 6-8, la 7-8 y la 7-57, que es la que une Santiago con San Felipe o Los Libertadores, que une con Mendoza, que es la ruta internacional, entre comillas. ¿Ya? Entonces yo les comentaba, antes de reformular la pregunta, de que las personas muchas veces se retornan, esto ya parece entrevista ya, se los voy a cobrar. No se confunda, estamos conversando. No, sí, pero vamos, es para darle un poco de dinámica, ¿no?, a la entrevista. Perfecto. No, les decía de que muchas de las personas que se devuelven es porque lo hacen desde una comuna que está en cuarentena, o sea, está en paso uno. Entonces, desconocen, ¿cierto?, de la fase de su comuna, y también algunos desconocen la fase de la comuna donde se dirigen. Claro. Yo creo que es por un tema de información. Y hoy en día todos tenemos acceso a Internet, y en Internet sale absolutamente todo. Todo, claro, hay que informarse antes de salir. Capitán, ¿la gente es simplemente de vuelta o se van parteados? O sea, pueden existir transacciones. Pueden ser devueltas, pueden ser detenidos, ¿cierto? Por no contar con su permiso temporal, que eso es ya algo muy muy muy común, muy usual, que se ha repetido en la etapa de pandemia que hemos estado desde el mes de marzo. O pueden ser sometidos a un sumario sanitario por parte de del personal de salud. Si es que estaba contagiado y todo eso. Ahora, me imagino... Me imagino, capitán, de que especialmente la gente que quiere ir a su segunda vivienda de la zona central, gente muy muy muy pechugón y todo, debe ser gente muy que copetuda. Dice, usted no sabe a quién conozco yo, ¿ah? Debe haber gente que le discute pero mucho, ¿no? Se refieren a pechugona, ¿cierto? Sí, ¿se refieren a pechugona? Sí. Ah, no, yo le consulto, Marcelo no especificó eso. Es gente difícil. Eso. Exacto. Son los más complicados, ¿no? Lo que pasa es que en la pandemia algunos subimos de peso, entonces todos nos sentimos identificados cuando dice que somos pechugones. Por eso yo. No quiero sentir identificado, Marcelo, con lo que usted con su comentario. Cuidado que hay ropa colgada, porque uno también claro. Subió aquí, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchas gracias, capitán, por conversar con nosotros. Ojalá todo funcione bien y que la gente sea muy responsable. Ojalá, así va a ser y por lo menos estamos nuestra presencia está activa y es justamente para eso, para lograr que todo este fin de semana se desarrolle con completa normalidad. Listo, muchas gracias, capitán. Una muy cierta, Adrián. Está muy bien. Ya, chao. Luego, igualmente. Era el capitán Luis Marchán de la 57A Comisaría Motorizada de Carabineros. Y vamos ahora, Marcelo, con una canción... Una canción marcial. Marcial, a ver. Estamos. A ver, marchando sin parar. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, vamos partiendo por saludar a todos los Robertos, que son muchos Robertos, un nombre muy popular. Roberto. Roberto, acuérdate, es sonoro. Roberto. Roberto Bolaños. Gómez Bolaños, Roberto Arteagoitía. Mira. Claro. Roberto Parra. Roberto. Y también está Belarmino, ¿eh? Nunca ni siquiera he escuchado hablar de un Belarmino. Pero hay una calle que se llama Belarmino Osorio en Maipú. Saludos a ellos. Mira. A Roberto Nicolini, nos dice Nano, por supuesto. Roberto Nicolini, Roberto Guzmán. Roberto Carlos. Mira, ni más ni menos. Robert Redford. Roberto Farías, actor. Está Roberto Mata, pintor. Y aquí aparece un... me metí un sitio por... Oye, y más allá de los Robertos, les mandamos un saludo a todos los Robertos. Roberto. Hoy día es un día muy importante para mi alma mater, porque se funda la Universidad de Chile en 1843. Mira la cantidad de años que tiene la Universidad de Chile, que nació a partir de la Real Universidad de San Felipe y se transforma en un día como hoy, 17 de septiembre, en la Universidad de Chile en 1843. Un saludo a todos los estudiantes y a los ex estudiantes de la Universidad de Chile. Ahí está. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de la Real Unidad de Países Bajos, operación Market Garden. Market Garden. No como Rito Pampero. ¿Cómo se llamaba el de Carabineros? Era muy bueno. Bueno, ¿qué más tenemos, Marcelo? El 2011, ¿te acuerdas que se llenó ahí cerca de el Wall Street, el Zuccotti Park en Nueva York, y un movimiento que se llama Occupy, que era gente que estaba, ya no me acuerdo qué es lo que estaban discutiendo, pero eran puras carpas que se llenó ahí. Andaba el guatón este de los documentales, ¿cómo se llama? Era uno de los líderes. Roberto... No me acuerdo. Arteagoitía. Manfredo Roberto. Bueno, está de cumpleaños Soledad Alvear, 115 años. Y Patricia Maldonado, 115 también. Tú sabes que es una de las posibles como independientes que irían a la Constitución. Súper independiente. Está la Patricia Maldonado también podría ir como independiente. Podría, sí. Claro. Luis Rocafull, un diputado PS que no te ubico, ¿eh? Actual diputado Rocafull. O sea, con ese nombre no hubiéramos sabido. Full Roca. Full. Bueno, nosotros tenemos a Roca Balbuena, puede ser también. Sebo. El gran Tata Barahona. Grande, Tata Barahona. Mira, no lo cacho mucho. ¿No? Excelente, sí. El diputado Enrique Van Rieselberghe. Hermano de Jackie. Hermano. También ha pasado piola. Claro, que tampoco no tenemos idea de quién es. Digamos, no, sí, ni en pelea de perros. Pero bueno. Pasa muy piola, pero bueno. Cada uno lo hace como puede. Cosas que van a pasar el día de hoy. La agenda está marcada, por ejemplo, con una fotografía oficial con el gabinete de subsecretario que se va a sacar el presidente Piñera. Qué rara. ¿Y por qué comunican esto? ¿Para qué lo comunican? Se va a sacar una foto. Es que parece que es como una tradición, ¿eh? Esa es como la idea, ¿ya? Pero solo con los subsecretarios. Bueno, es lo que hay, pues, oye. Mañana será con los ministros. Hoy día a las 7 de la mañana, no sé si eso pasó porque lo estoy buscando en los portales, pero no aparece. Se suponía que salía Celestino Córdoba desde el Centro de Educación y Trabajo CET de Vilcún para visitar su rehue. 30 horas, se supone que va a estar. 30 horas va a estar en esa situación. Pero no lo veo en, los portales de fotos, digamos, ¿no? Bueno, será. Acá, el intendente metropolitano Felipe Guevara, la Felipe de Salud, Paula Labra, los alcaldes de La Pintana, Santiago, Macul, Ñuñoa, coordinan un despliegue territorial para los nuevos inspectores municipales sanitarios, a propósito de lo que estábamos hablando, que se va a desarrollar ahora en fiestas patrias. Además, se informará sobre cómo reconocer a los fiscalizadores de la Seremi. ¿Eh? ¡Ese es un fiscalizador! va a ser bastante claro. Esto sigue increíble. A las 10:30 de la mañana, Felipe Undurraga, que es el jefe de trasplante pulmonar de la clínica Las Condes, junto a una familiar de un trasplantado que se llama Oscar Lobo, van a informar sobre el primer trasplante pulmonar en Latinoamérica con la técnica ex vivo de paciente COVID-19. Una cosa como Frankenstein. Le sacamos el pulmón a un fallecido. Eso es ex vivo. Bueno, así son. Pero son todos los trasplantes son así, Marcelo. Pero esta es primera vez que se hace en Chile, así que debe ser algo distinto. Tal vez normalmente es alguien que está vivo, le sacan el pulmón y ahí lo instalan. Este puede ser alguien que ya no era vivo, era ex, ¿viste? Es del muerto, es Frankenstein. Vivo, entendí, vivo, como que era la divina, vivo. No, ex vivo. Frankenstein. Yo creo que es Frankenstein. Es la técnica hace mucho tiempo instaurada por el doctor Frankenstein. Sí, pues. A ver, seguimos. El alcalde de Las Condes, un desconocido, Joaquín Lavín, junto a la Asociación de Consumo Responsable de Bebidas de Alcohol, la PROCOR, y la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile, la AGBOCH, presentan la campaña La Ruta del Cuidado. La AGBOCH con la APROCOR trabajaban en una orquesta para llamar al consumo moderado de alcohol y extremar medidas de COVID-19 en fiestas patrias. Recomendaciones de clientes por el delivery y el estricto protocolo de prevención de botillerías de barrio. Oye, y a la... va a ser esto en Chile Drink. Chile Drink. Oye, claro, ahí va a ser el punto de prensa de Joaquín Lavín. Va a haber un brindis, me imagino. Porque todo salga bien. Porque todo salga bien. Y a las 4:30, en la mismo tema, el director de Senda, Carlos Charme, con el coronel Raúl Solís, hace entrega de 15 nuevos dispositivos narcotest para los operativos Tolerancia Cero en las medidas contra el alcohol y otras drogas. Pero 15 son muy pocos. 15, los van a gastar en 10 minutos. En una esquina. No fueron muy cuidadosos en esa noticia. No la vamos a ir a hacer cobertura, Marcelo. Hoy día, entre las 11:30 de la mañana y las 12:30 hora, los 4 matinales de la televisión chilena van a transmitir en conjunto para empezar el apoyo a la campaña Vamos Chileno, que se va a hacer el 18 de septiembre. Así que por un ratito y en forma muy curiosa, todos los matinales van a hacer lo mismo, que siempre son lo mismo. Bueno, mira esto, a las 10:45, Unidad Social le da su apoyo a la demanda del ejercicio de voto a los jóvenes de 16 años, desde los 16 años votar, ¿ya? Asiste el diputado Boris Barrera. Que tiene 12 años. Tomás Opaso, de la plataforma Apruebo Votos Secundarios, Valentina Vallejo, de la FECH, Dafne Concha, de Corpade, y Pablo Villa, vocero nacional de la CONES. ¿Y por qué no hacer el voto obligatorio nomás? Pues si hay mucha gente de 18 que no vota. Hola. Sí, pues les cuesta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Caleta! ¿Saliste a la calle? ¿Es un despacho desde la calle? Nuestro reportero en terreno. El auto llamé. ¿Tú me llamaste? Te llamaste a la híbrida. Estamos haciendo un Mauricio Redolé. ¿Tú me llamaste? Oye, pero ¿qué le pasó a tu micrófono? Murió el micrófono. Yo creo que fue una maldición del ministro Velorio. Porque de tanto llamarlo. Mercurio retrógrado, sí. Claro, sí. De todas maneras. Ya. Oye, ¿Caleta, algo que informarnos? ¿Ya? Es que no sé, porque me perdí tratando de solucionar lo insolucionable. Y solo llamé para despedirme. ¡Ay, Caleta! Oye, que también sea que el viejito Pascuero se porte bien este año contigo. Esto no es Plaza Italia, el Bustamantes. Vamos con el Bustamantes entonces. Vamos. Cuando son las 8:53 minutos. A ver. Yo les digo al tiro, yo no pierdo mi trabajo. Así que el Bustamantes que iba hoy va el lunes 21. No hay problema. Bien, si es que tienes micrófono, sí. Bueno, si no hacen el programa, ustedes van abajo. No. Tú por la híbrida, pues tú por la híbrida. Primera pregunta. Primera pregunta. No, si yo voy a reciclar esas preguntas para el lunes. Ay, ya, pero quédate ahí, no te vayas. Estamos revisando las cosas que han pasado hoy día. Mira, el alcalde de la Florida, Rodolfo, el estirado Carter, hace un llamado. Y esto es lo interesante, hace un llamado desde una olla común a celebrar el desayuno. Ahí va a estar adentro de la olla. Él se metió dentro de la olla común, va a quedar más terso todavía. Y desde ahí llama a que la gente no salga de las casas. Debe ser un tratamiento que se está haciendo. Claro. Bueno, hoy. Como el Mago Oli, sí. Mira, a las 11 de la mañana se reanuda el campeonato nacional. Juega Antofagasta con Unión Española. Y después viene la primera vez. Tengo una noticia que me preocupa, a Marco. A las 9 de la mañana, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto a Horacio Borges, que es del SAC, van a ver y fiscalizar las condiciones en que 4.500 vaquillas se suben a un barco para irse a China. ¡Van a morir! ¡Van a morir! Seis meses para... Y van a naufragar de todas maneras. No, pero es igual, van a morir. ¿Tú crees que las vaquillas van para allá, para qué? Pero 4.500 son 1.500 millones. ¿Para qué va a llevarse? Bueno, pues son negocios de alguna gente, ¿eh? Cortan en pedacitos muy chicos, muy chicos. Oye, juega en la primera vez Rangers con Barnechea, Valdivia, San Luis, y Unión San Felipe con Ñublense. Son los partidos de hoy. Ah, y Copiapó con Magallanes. Esos son los partidos de hoy del fútbol primera vez. Y Marcelo tiene la encuesta, el resultado de hoy, Caldeta. La encuesta del día de hoy, que fue una encuesta, digámoslo, pensada en equipo. Mira, casi llegamos. 955 votos. ¡Qué acierto! ¡Wow! Ya, fregaron. Todos los días a las 8 de la noche vamos a hacer reunión de pauta. Ya. A todos nos encanta la empanada, pero muchos no se comen uno de los ingredientes. ¿Cuál dejas tú? La alternativa menos votada fueron los cachos. La gente se come los cachitos. Los que están preocupados del peso nomás no se lo comen y parece que son pocos. La aceituna, solo el 12,5%, pensé que más gente. El 37,2% deja las pasas de lado. Y el 42% se lo come todo. ¡Se lo come! ¡Todo! Mira, todo. Estupendo. 975, vamos. Gracias a todos por haber votado en forma. Oye, Carleta, y te vas a tener que quedar acá, no vas a poder ir a tu región que te vio nacer. No, encima puede escuchar la entrevista con el capitán. O sea, el capitán Pechugón, hay que decirlo. Oye, está Marco, está en Trending Topics el estilo Córdoba por un montón de informaciones que salen efectivamente que fue trasladado a su hogar. Ya, ok. Y déjame decirte que ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir en los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Caldeta, que tengas un estupendo fin de semana. Fin de semana. De Fiestas Patrias, ¿eh? Zapatea harto. No. ¿Quién te está llamando, Marco? ¿Tú estás llamando? No sé, ¿se prendió? Puede ser que Marco haya activado algún botón. Tú estás llamando. Y ahora llamada tuya ahora. Equipo de Epi. Ahora, no, todos están llamando ahora. Todos llaman a todos. Ya, a todos. Chao, Feliz Caleta. Pascua. Ya. ¡Feliz Pascua! Que se porte bien el conejito. Ya. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña de seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto No Es Plaza Italia. Y es